Buenos días, el día de hoy, 24 de febrero del 2016, siendo las 10 de la mañana, esta audiencia será presidida por la doctora Mercedes Pérez Roldán, honorable juez segunda penal municipal con funciones de control de garantías para el municipio de Palmira, dentro del radicado número 76520-6180-2016-00340. Es por esto que el Consejo Superior de la Judicatura despedió el acuerdo 2785 del 2004, por medio del cual establece el protocolo a seguir en las salas de audiencia el nuevo sistema penal acusatorio. Se le advierte a los asistentes e intervinientes el debido decoro y respeto que deben conservar para el normal desarrollo de la misma. Es vital que apaguen los radios, teléfonos, celulares o cualquier elemento electrónico que pueda distraer esta audiencia. Se ponen de pie, por favor. Buenos días, pueden sentarse. Hoy, febrero 24 del 2016, siendo las 9:55 minutos de la mañana, se da inicio a audiencia solicitada por la Fiscalía 148 seccional, donde solicita legalización de captura, formulación de imputación, suspensión del poder dispositivo y medida de aseguramiento, donde aparece indiciada, detenida la señora María Fernanda Cafuri Montoya por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. Por favor, registrarse en todas las partes, asimismo el señor fiscal fundamente su primer petito. Gracias, señora juez. Buenos días a todos los presentes. José María García Obrego, fiscal 148 seccional. Muy buenos días, su señoría. Buenos días, señor fiscal y demás asistentes e intervinientes en este acto público. De parte de la defensa, Gustavo Adolfo Marmolejo, con tarjeta profesional 259-157 del Consejo Superior de la Judicatura, con lugar de notificación, carrera 33A, número 3007, y con teléfono móvil 313-7034-965. ¿De dónde es la cédula? ¿Dirección de residencia? La dirección de mi residencia aquí en Cali, estoy recién pasada y no me la sé todavía bien. Gracias, Fiscalía. Despacho, decrete la legalización de la captura de la señora María Fernanda Cafuri Montoya con cédula 113-624-830 de Palmira, persona quien fuera sorprendida cuando pretendía volar con rumbo a Madrid, pero en su maleta llevaba una sustancia estupefaciente. Voy a dar puntual lectura al informe de policía para hacer fiel al contenido. Nos dice en este caso el patrullero Rivera Montañez lo siguiente, que siendo las 9:27 de la noche del 23 de febrero del presente año, durante la inspección de equipaje facturado en el área de pasillo rojo, es perfilada la maleta de la señora María Fernanda Cafuri Montoya por la patrullera Palomino Guía Canino con su biosensor Tairo de turno, a lo cual, encontrándome en actividades propias del servicio como inspector de equipaje facturado en el satélite ubicado en el muelle internacional del aeropuerto de Palmira, se hace requerimiento a los encargados de seguridad de la aerolínea Avianca para que se ubique a la señora Cafuri Montoya María Fernanda con pasaporte AS40-1973 y cédula 113-24-830, cual es propietario del equipaje perfilado para inspección, preguntándole si la maleta de backpack de número AB152410 era de ella, manifestándome que sí, procediendo a la revisión voluntaria y sin presión alguna a su equipaje, manifestando no tener ningún inconveniente. La señora María Fernanda firma voluntariamente acta de consentimiento FPJ28 para la revisión del equipaje facturado. Procedo a inspeccionar dicho equipaje de color negro marca Polo Club con medida 77x50x33, el cual contiene ropa y elementos personales. De igual forma, se observa en sus paredes un grosor y peso anormal. Pido autorización a la señora María Fernanda Cafuri Montoya para realizar una pequeña abertura con un elemento punzante, encontrando una sustancia en polvo con olor fuerte y penetrante similar a sustancias estupefacientes. inmediatamente proceda a leer de derechos de capturado a la señora María Fernanda Capuri Montoya, que manifestó entenderlo y que no tiene abogado defensor. De igual forma, hace su derecho de comunicar por vía telefónica con Carlos Alberto Izaza Ospina, con al número 312-262-5174, que manifestó ser su esposo, con cédula 1-144-139-947. Se informa a la Fiscalía de Turno. Y siendo así las cosas, su señoría, y hecha la incautación, era menester establecer la cantidad y naturaleza de la sustancia. Y es por ello entonces que en este caso se realiza prueba de identificación preliminar homologada a la sustancia en mención. Prueba realizada por Juan Carlos Córdoba, escrito al CTI, quien nos dice que recibe una maleta color negro marca Polo con medidas 77x50x33 y contiene ropa y elementos personales. Se observa en su pared un peso y grosor anormal, encontrando sustancia en polvo similar a estupefaciente. Se fija fotográficamente la maleta, se procede a abrirla, se procede a buscar el elemento probatorio y en una de las paredes de la maleta camuflada se observa una plaqueta de color negro, que en su interior se halla el elemento. Se desarma la maleta, se extrae la plaqueta y se procede a tomar el peso bruto de la misma, que en este caso es de 2.239.6 gramos, 2.239.6 gramos de la sustancia estupefaciente. No es posible determinar el peso neto de la misma por la forma en que se encuentra la sustancia camuflada en la plaqueta de color negro. Por lo tanto, la misma se remite al laboratorio de investigación científico para extraer el peso neto. Su señoría, frente a la identificación de la sustancia, esta arroja preliminarmente positivo para cocaína o sus derivados. Su señoría, entonces, estructura la flagrancia en cuanto a la captura de la ciudadana María Fernanda Capuri Montoya, flagrancia directa, artículo 301, numeral primero. Revisamos acta de hechos del capturado. Señoría, vemos cómo el procedimiento se llevó a cabo ayer 23 de febrero a las 9:30 de la noche en el cuarto de inspección del aeropuerto de Palmira. Vemos cómo la señora Capuri le informa a Carlos Alberto Izaza al 312-262-5164. Vemos constancia de buen trato, firma y huella digital, y ella está en esta sala para que verifiquemos su estado de integridad personal. Su señoría, tenemos entonces que estamos dentro de las 36 horas de ley para proceder a esta revisión. El delito comporta amenazamiento, la captura operó en circunstancias de flagrancia. Y por último, y lo más importante, señora juez, en torno a este procedimiento se han respetado las garantías fundamentales, la integridad personal, la dignidad humana, toda vez que a ella nadie la ha interrogado a solas, cuenta con abogado defensor. Asimismo, tuvo la oportunidad de informar de su captura. Nadie le ha faltado el respeto y, en síntesis, su señoría, podríamos decir que este procedimiento está blindado de legalidad y, para ese efecto, voy a corregir el lado de esa acta de consentimiento de revisión del equipaje suscrito por María Fernanda Capuri, el acta de derechos y el acta de autorización, también en lengua extranjera, el acta de la incautación de la maleta, fotocopia de la cédula, fotocopia del pasaporte, de el pasabordo y la prueba de PIPH con el informe de policía de vigilancia en caso de captura de flagrancia. Con su permiso. Le hacemos el traslado respectivo a la defensa legal. defensa en este primer petito. Defensa en este primer petitum que ha solicitado la Fiscalía que se realice la captura de María Fernanda Cafuri. Gracias, señoría. Señoría, solicito respetuosamente se declare la ilegalidad de la captura de mi representada. Esto por lo siguiente, es que la Fiscalía ha traído acá una captura en flagrancia, numeral primero, la persona sorprendida y aprehendida durante la comisión del delito. Aprehendida durante la comisión del delito, señora juez. Pero es que resulta que mi defendida no llevaba la maleta. La maleta estaba forada. La maleta no estaba en manos de ella. No pasó por la máquina, por el sensor, no pasó por las partes donde habían caninos, no pasó por donde había la vigilancia estricta para permitir que eso pasara por ese lugar. Esa maleta estaba aforada. Tanto así que el informe dice que se llame a la línea Avianca. Primero se llama a la seguridad para que vayan a Avianca y ubiquen a la señora María Fernanda. Entonces, ¿cómo es lo de la flagrancia? Cometida durante la comisión del delito, pero resulta que es que el producto no está en manos de ella, está por dar un aforamiento, está lejos del alcance de ella. Entonces, la mandan a ubicar, hacen un operativo, ubiquen a la señora viene, ve una maleta aparentemente con el color de ella y dice, sí, esa maleta es mía. Cuando ve el color, pero a sorpresa, cuando tiene un contenido macabro, un contenido bastante delicado. Entonces, la fragancia de la superioridad tiene otras características. Una cosa es que la cojan a la persona en la comisión del delito y otra cosa es cuando hacen un operativo para buscarla. ¿Será que hay flagrancia entonces? ¿Será que eso se puede configurar como el del numeral 1? Eso no tiene, eso no cabe dentro de la legislación. Porque es que una cosa es con la maleta encima, con ella misma, encima. Y otra cosa es con un aforamiento. Cuando se llama y se dice, vea, busquémosla, ¿cómo sabía que la maleta era de ella? O sea que de antemano, sin ubicarla, dice, no, esta maleta es de esta señora. ¿Cómo sabían que era de ella? Fue que vieron cuando entró con la maleta al aeropuerto. Eso no fue así. El informe solo no dice eso. Entonces, si hace un operativo para buscar a la persona, dice, esa maleta es de ella. ¿Cómo así que es de ella? Es que, ¿de dónde la seguridad que era de ella? Entonces, señoría, cuando no está con el producto encima, cuando no ha sido señalada por un tercero, por una, allá va, ella es la de la maleta negra. Ella acaba de cometer una infracción, un delito. Pero es que están diciendo, vamos a buscarla para ver si ya cometió este delito o no. Entonces, me van a configurar eso como una flagrancia. Sí, señoría, con todo respeto y con el respeto de la fiscalía, que se merece el obvio, pero ese informe está, es claro. Ella no tenía la maleta. La maleta estaba en estado de aforamiento. Estaba por ahí en otras bodegas. Manipulada, quién sabe por quién es. Entonces, eso me lleva a mí a pensar que la señora no ha cometido ninguna infracción y por tal motivo la captura no puede considerarse como legal y por ende el resultado es que la señora le debe otorgar la libertad inmediata. Muchas gracias. Muchas gracias a todos los presentes en este caso que acaban de entrar, los familiares de la señora aquí privada de su libertad. Estamos en audiencias preliminares donde fue capturada la señora María Fernanda Cafuri Montoya en el día de ayer. Vamos a resolver de fondo la solicitud traída por el fiscal de turno de Palmira Valle, 148 seccional, y vemos cómo a María Fernanda Cafuri se le respetaron sus derechos como capturada, no se vislumbra afectación de derecho fundamental y ella fue privada de su libertad, muy a contrario censo del directo defensor público. En estos procedimientos acá, Palmira, como le pertenece al aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón, hace más de 10 años empezó este aeropuerto a ser objeto de transportar drogas estupefacientes. Y vemos que siempre ha sido así, este tipo de delito se configura la flagrancia misma, es que no cualquiera persona puede entrar y simplemente entremos las maletas como en el bus, no, cada maleta tiene un rótulo, el nombre, la cédula de la persona que entregó el tiquete, lleva equipaje, no, lleva equipaje de mano, sí. Y todo esto es un protocolo que se repite en todo y ya esa maleta entrada en el aeropuerto mismo ya es de mi propiedad, es mi identificación y en este caso es de Cafuri Montoya en el día de ayer que pretendía viajar en la ruta Medellín-Cali-Madrid-Barcelona. Vemos que la flagrancia se configura en el artículo 301, numeral primero y tercero, cuando dice que se entenderá que hay flagrancia al momento de cometer el delito, con el ejemplo que di, el hecho de el BACTA que se le da, la identificación que se le da a la maleta, el cual resultó sospechosa a sus paredes por tener un grosor fuera de lo normal. Y al hacérsele todo el trámite pertinente, había una sustancia estupefaciente que al día de hoy solo ha dado peso bruto, esto puede mermar, pero hoy ha dado 2239.6 compatible con cocaína y sus derivados. Vemos que esa flagrancia con el numeral tercero también se da por el hecho de que se pueda inferir que o se le ha encontrado sustancias que objetos de los cuales se pueda inferir fundadamente que se ha cometido un delito, y esto fue al darse pues todo ese camino de esa identificación de maleta de propiedad de ella o que ella presentara al momento de su arribo al aeropuerto. Vemos que esto fue ayer a las 9:30 de la noche, está siendo presentado antes de las 36 horas, ni siquiera ha sobrepasado 24 horas. Y asimismo vemos que firmó acta y derechos del capturado por buen trato y le avisó sobre su captura a una persona, Carlos Alberto Isaza. Por todo ello es que se legaliza la captura que en el día de ayer se le hizo a María Fernanda Capuri Montoya por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. Como quiera, con una decisión de carácter interlocutorio, le proceden los recursos de ley. Fiscalía sin recursos. Defensa con recursos, señoría. Y apelación. Se le concede el uso de la palabra al señor defensor para que fundamente en un término máximo de 10 minutos su disenso. Sea pues usted juez de circuito quien entre a determinar si efectivamente se configura la flagrancia en esta captura de la señora María Fernanda Capuri. La señora pues, en primera instancia, pues hace énfasis en que se da la captura por cuanto hay una identificación previa cuando se ingresa al aeropuerto y la maleta entra con número de aforamiento y con un número, la identificación de la dama. Pero además de eso, ha hecho alusión al numeral tercero de la ley 3, del artículo 301, y es que la persona sorprendida y capturada con objetos o instrumentos o huellas de los cuales aparezca fundadamente que acaba de cometer un delito o de haber participado en él. Y la fiscalía pues ha traído ese numeral primero del artículo 301. Entonces, pues, en primer lugar, no se puede configurar por cuanto la señora no tenía la maleta consigo, y el tiempo que pasó entre el ingreso de ella al aeropuerto y el llamado de atención para revisar la maleta pues no está determinado. Entonces no se puede decir que efectivamente se configura la flagrancia, porque hay una identificación del backup del tema del aforamiento. Pero se insiste en que la maleta no estaba en manos de la señora Capuri. Y por último, pues está el numeral tercero, del cual la señora juez ha hecho alusión acá, y ese numeral pues no se puede traer a colación por cuanto el señor fiscal acaba de traer el numeral primero del artículo 301. La persona es sorprendida y aprehendida durante la comisión del delito. Entonces, ella no fue sorprendida durante la comisión del delito. Ella fue llamada, ella no tenía su mano, no fue sorprendida en el momento con ningún producto, ni tenía en su poder este maletín con esos estupefacientes. Esto estaba en manos de la administración del aeropuerto. Entonces, si hay un aforamiento, y pues cómo se va a decir que hay una flagrancia cuando no se, cómo se sabía que era de ellos, pues hubiera sido ahí mismo entonces. Inmediatamente ingresó, venga, pase maleta, venga, regresémosla. Pero va a pasar el tiempo y la van a decir, esta maleta, llamémosla, que ella, a ver qué dice sobre esta maleta. No, eso no es así. Eso tiene, la fragancia es clara, cometida durante la comisión del delito. Ahí el numeral 1 que está trayendo la fiscalía, y ese numeral no será aquí, señor juez de circuito. Muchas gracias. Muchas gracias, fiscalía. Como no recurrente, desea hacer uso de la palabra, igual con el mismo término de 10 minutos. Son las 10:24. Gracias, señora juez. Muy brevemente, para expresarle a usted, señora juez de primera instancia, que ni siquiera concede el recurso por falta de sustentación. Refiere el compañero de la defensa que la maleta se encontraba aforada o con un número aforado. Y a mí me parece que los abogados sí tenemos que tener una precisión dialéctica muy clara. La palabra aforar significa dar fueros, medir la cantidad de agua que lleva una corriente, calcular la capacidad de un receptáculo. Entonces yo no entiendo a qué se refiere mi compañero cuando dice aforar. No entiendo. Aquí no se ha aforado nada. No sé a qué se refiere pues con el tal aforo. Y por otro lado, el backtrack, cual se corrió traslado, y que identifica al viajero con la maleta y que está a nombre de Capuri María con número 15-24 días, es muy claro al especificar que la maleta es de él. Luego, cada viajero responde por lo que lleva así lo mande por equipaje. Luego, entonces, esa flagrancia es clarísima frente a la situación. Cuando la maleta vuelve a su dueña, la dueña autoriza de manera voluntaria que se revise y se hace el hallazgo ilícito. Entonces, la verdad, no entiendo la censura de fondo que el compañero de la defensa hace, pero considero que no hubo una adecuada argumentación. Muchas gracias. Como quiera que el directo defensor pues ha fundamentado su inconformidad, vemos que es una teoría del caso que podría llegar a ser válida para alguien, y su sustentación la dirigió como a ello, pienso que la sustentó y será concederá el recurso ante el juzgado penal del circuito, oficina de reparto que le corresponda conocer estas diligencias. Como quiera que devienen otros petitos en cuanto a formulación de imputación y suspensión del poder dispositivo, se le concede el uso de la palabra al señor fiscal para lo propio. Gracias, señora jueza. Tenemos el artículo 86, subsiguiente, la norma procesal penal no permite identificar individualizar a María Fernanda Cafuri Montoya con cédula 1113C24830, expedida en Palmira Valle, Estado Civil, Unión Libre, nombre del esposo Juan Pablo Cruz Hernández, nombre de los padres César Elías Cafuri, fallecido, y María Janet Montoya, nacida el 20 de diciembre de 1986 en la ciudad de Cali, residente en la calle 25, número 65A16 del Valle Trinidad, y 11 de bachillerato, grado de instrucción y de profesión estilista. Se trata de una persona de contextura media, color de piel blanca, cabello lacio, negro, ojos color castaño claro, barba o bigote ausente, no se presenta señales particulares visibles al momento de la agresión. Una vez identificada e individualizada, me permito informarle, señora María Fernanda Cafuri, que la Fiscalía le va a imputar unos cargos porque resulta que el día 23 de febrero del 2016 usted se acercó al Aeropuerto Internacional de la ciudad de Palmira, procedente usted de Medellín, escala en Cali, luego Madrid. Entonces, la policía está autorizada para revisar los equipajes de las personas, sobre todo en vuelos internacionales, son más celosos. Y su maleta, al parecer, fue detectada por un perro que está adiestrado para esos menesteres, identificar que posiblemente había una sustancia sospechosa allí. Cuando traen la maleta que está identificada con la tirilla, el backpack, que se llama, eso traduce en inglés, etiqueta, entonces se observa que está su nombre, el número que identifica la maleta con el viajero, y usted autoriza que se revise la maleta, y le hacen una pequeña abertura a una pared, detectan una sustancia en polvo, le hacen una pequeña prueba química y da positivo para cocaína. Y allí comienza su captura. Pero esa prueba se repitió porque había que hacerla con mayor rigurosidad, le llaman prueba de PIPH, y en efecto, en este caso, la sustancia resultó ser positiva para cocaína en un peso de 2.239.6 gramos. Esa situación así plasmada la involucra usted inicialmente en un delito denominado tráfico, fabricación o corte de estupefaciente. Entonces le voy a leer el tipo penal y la pena. El que sin permiso de autoridad competente introduzca al país, así sea en tránsito o saque de él, transporte, lleve consigo, ese es el verbo que voy a utilizar con usted, lleve consigo, almacene, conserve, labore, venda, ofrezca, adquiera, financie o suministre cualquier título, sustancia estupefaciente, psicotrópica o droga sintética que se encuentre contemplada en los cuadros 1, 2, 3 y 4 del Convenio de Naciones Unidas sobre Sustancias Psicotrópicas, incurrirá en prisión de 128 a 360 meses y multa de 1.334 a 50.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Para que le quede más claro, esa pena que le dije en meses equivale a 10.6 años en la mínima y 30 años en el máximo. Pero tengo que hacerle una precisión, aquí sí le pido que me ponga cuidado porque este punto es interesante o importante para usted. Dijimos que la sustancia pesó 2.239.6 gramos. pero entiendo que por la presentación que ella tiene no se pudo establecer el peso neto, es decir, la cantidad real de cocaína que llevaba. Aquí estamos contando toda la, todo el elemento que la embalaba ella, por eso nos da ese peso. Es muy probable que cuando esto vaya al laboratorio de investigación científica y sustraigan la sustancia, es muy posible que esto baje de peso. Y es posible que baje tanto que le baje la pena a usted también y que la pena le quede un poco más baja. Porque esta pena que le anuncia es alta, obedece a que usted lleva una cantidad alta. Si hay alguna reducción en la droga, la pena le va a bajar. ¿Qué quiere decir eso? Que independientemente de que en esta audiencia usted acepte o no acepte, más adelante, si baja la cantidad de droga, el próximo fiscal no tiene problema de rebajarle la pena. No la queremos engañar ni perjudicar más de lo que legalmente debemos hacer. Entonces, entiéndame eso. Si esto baja, más adelante el peso baja, es posible que la pena baje. Y si usted acepta en esta audiencia, quiere decir que al momento de bajar también se le va a bajar la pena, es decir, no importaría la decisión que tome ahora, no la queremos perjudicar. La Fiscalía le informa que si en esta audiencia usted desea aceptar los cargos que yo le propongo, le ofrezco una rebaja de hasta la cuarta parte de la mitad de la pena a imponer. Es lo mismo que decir 12.5% en la rebaja de la pena a imponer. Pero usted no está obligada a aceptar. Si no quiere, pues ahora expresa que no acepta y nosotros avanzamos con mira a un juicio. En el juicio usted puede resultar inocente o condenada, pero si la condena ya no hay rebajas. Por lealtad tengo que informarle que en este camino procesal hay unas figuras que llaman preacuerdos o negociaciones. Eso consiste en que usted busca al fiscal por intermedio de su abogado para proponer una aceptación de cargo a cambio de una rebaja considerable. Mucho lo que se busca es dar la mejor situación para usted en términos de pena. Como no se lo puedo ofrecer en ese momento, no me detengo a explicarlo. Su abogado podría explicarle más a fondo en qué consiste. Yo aquí le puedo ofrecer hasta la cuarta parte de la mitad de la pena de poder. La Fiscalía considera que usted actuaba con dolo. Dolo es conocimiento y voluntad. Usted sabía que llevaba una droga y quería llevarla. Usted es mayor de edad, consciente mentalmente, luego usted es imputable. A usted se le puede exigir que adecue su conducta a las normas jurídicas. Asimismo, la sociedad sabe que llevar droga, sobre todo en aeropuertos y en cantidades grandes, es un delito. Pero usted tenía conciencia de que lo que hacía era un delito. Y por último, no veo una razón justificante para la situación. Por eso la Fiscalía le imputa a título de autora el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. Bajo el verbo rector, llevar consigo, inciso primero. No voy a hacer uso de la prohibición, señora juez, y cedo la palabra. Gracias, defensa legal. ¿Algún comentario a ese acto de comunicación jurídica? No, su señoría, simplemente que me regale dos minuticos para hablar con mi defendido. Claro. Señoría, solicito la palabra para lo pertinente a la suspensión del poder dispositivo, si me permite entonces argumentar atendiendo a lo siguiente. Resulta que la señora Cafuri Montoya María Fernanda pretendía tomar el vuelo Cali-Madrid utilizando para ello un tiquete o pasabordo de la aerolínea Avianca número AVE 9328 Tiquete distinguido con el número TKT 1341-6496-16931. Resulta que, siendo así las cosas, este elemento estaría incluso bajo los preceptos dispuestos en el artículo 82 y subsiguientes, que tiene que ver con el comiso, porque era el instrumento para la ejecución del mismo, que es la primera condición exigida para el comiso. Estamos dentro de las 36 horas de ley para revisar el trámite de la incautación, pero en concreto le estaría pidiendo, señora juez, que se suspenda el poder dispositivo de ese etiquete, ya que en la formulación de imputación de la audiencia preliminar, el fiscal podrá solicitar suspender el poder dispositivo de bien y recurso con fines de comiso que se mantenga hasta tanto se resuelva sobre el mismo con carácter definitivo o se disponga a su devolución. Pues bien, estoy hablando del etiquete distinguido con el número ya mencionado. Para ese efecto, por el traslado, señoría, enterando, solicito suspensión del poder dispositivo. Gracias. Muchas gracias. Defensa, ¿tiene algún comentario también al acto de suspensión del poder dispositivo, el tiquete electrónico? Sí, su señoría. Lo que pasa es que el tema de la suspensión, esa solicitud iba a hacerla en la etapa pues, que le correspondió al señor fiscal, que fue en la etapa de la imputación. Ya me han dado la palabra, yo ya me ha pronunciado. No hay problema, entonces pronuncie sobre la imputación nomás, y él vuelve y repite la formulación de imputación. La juez le concedió el uso de la palabra a él desde el inicio para que le pronunciaran las dos solicitudes, ya que la norma da la posibilidad de eso. Nada les dice que se haga junto, separado. Pronúnciese solo sobre la imputación y vuelve y repite la suspensión. No tengo ningún pronunciamiento, señoría. Dado que esto es un auto de mera comunicación. Sí. ¿Y sobre la suspensión del poder dispositivo? Sí, señoría, era lo que había dicho antes, que se ordene la devolución del tiquete, por lo que hablé del tiempo en que la solicito. María Fernanda Cafuri Montoya, es deber mío informarle a usted acerca de los derechos que le asisten. Asimismo, lo establecido en nuestra Constitución Nacional, a pesar de haber escuchado la formulación de imputación elevada por la Fiscalía de turno, yo le pregunto, María Fernanda Cafuri Montoya, ¿usted entendió lo que la Fiscalía le manifestó en relación a los hechos que la misma dice que usted cometió? Asimismo, si sabe y entiende que el hecho de aceptar cargos necesariamente va a haber una sanción, pero por aceptar cargos hoy podría tener la rebaja establecida en la ley. Abra el micrófono y nos dice si eso le queda claro. Sí, entendí. En este orden de ideas, María Fernanda Cafuri Montoya, ¿acepta los cargos que la Fiscalía 148 seccional de esta ciudad en esta audiencia le ha puesto de presente y usted acaba de escuchar y entender? En esta parte nos contesta a todos y duro, por favor, que nos está copiando aquí en el audio con un sí acepto o un no acepto. Acepto. No acepto. Como ha quedado clara la formulación de imputación elevada por la Fiscalía y vemos que se adecua lo fáctico con lo jurídicamente imputado, se declara la legalidad de la misma conforme lo establece el artículo 286 del Código Adjetivo Penal. Como quiera que Cafuri Montoya no aceptó la imputación, se le informa a todas las partes que a partir de la fecha la Fiscalía tiene hasta 60 días para la presentación del escrito de acusación. Como esto es un acto de mera comunicación jurídica, no le proceden recursos. En cuanto a la solicitud que ha elevado el señor fiscal, en cuanto a la suspensión del poder dispositivo establecido en el artículo 82 y siguientes, ante la duda que tiene el señor defensor en cuanto a cuál es la oportunidad para hacerlo, le podemos, podemos revisar nuevamente el artículo 82 y siguiente del Código de Procedimiento Penal, norma esta que nos dice que el comiso procederá sobre los bienes y recursos del penalmente responsable que provengan, sean producto directo o indirecto del delito, sobre aquellos utilizados o destinados en los delitos dolosos como medio o instrumento para la ejecución del mismo. Y vemos que aquí, con ese tiquete, pretendía viajar la señora Cafuri Montoya en la ruta Medellín-Cali-Madrid-Barcelona. Por ende, en cuanto a que se ha devuelto, la posibilidad que hay de que se pueda iniciar un comiso, no es que ya se le incauta, sino que se inicia ese procedimiento de comiso para poder incautarlo para el Estado, porque con eso se pretendía hacer algo. A no ser de que la defensa pueda probar de que eso es de un tercero de buena fe, o que en el recurso le digan que no estaba la flagrancia y le revoquen, sería como uno de los casos. Pero hoy vemos que esa iniciación de esa solicitud que trae la Fiscalía en cuanto a que se haga el comiso de ese etiquete en esa ruta de la imputada María Fernanda Cafuri es procedente. Como quiera que esta última sí tiene recursos, se le concede el uso de la palabra a todos. Fiscalía sin recursos. Defensa sin ánimo de recurrir. Como quiera que deviene un último petitum en cuanto a imposición o no de medida, se le concede el uso de la palabra al señor fiscal para lo propio. Gracias, señora juez. La Fiscalía solicita a su despacho se imponga medida de aseguramiento en contra de la señora María Fernanda Cafuri Montoya, atendiendo a que fuera sorprendida el día de ayer, 23 de febrero del 2016, aproximadamente a las 9 de la noche, 21:27, cuando pretendía tomar un vuelo con rumbo a Madrid desde Cali, Aerolínea Bianca, pero llevaba en su maleta una sustancia estupefaciente que resultó positivo preliminar para cocaína o sus derivados en un peso bruto de 2.239.6 gramos. Dada la naturaleza de la presentación, no se estableció el peso neto. Pero tenemos entonces, señora juez, que se cumple el factor objetivo, porque el mínimo de la pena sería 10.6 años, y por mucho que bajara la sustancia, igual el delito comportaría medida de aseguramiento. Se cumple el precepto, artículo 13, número 2, y analizamos los elementos del artículo 308, que nos dice que debo llevar a la juez de garantías un grado de conocimiento denominado inferencia razonable. Para ello cuento con ese informe de policía de vigilancia, acta de hechos de capturado, prueba de PIPH, noticia criminal, pasabordo, y con ello, señoría, cubrimos el primer grado de conocimiento para analizar si se dan los preceptos constitucionales, que la medida sea necesaria para evitar la obstrucción de la justicia, no haré uso de ese acápite. En segundo lugar, que el imputado constituya un peligro para la seguridad de la sociedad de la víctima, este se desarrolla en el artículo 310, y analizamos gravedad y modalidad. De hecho, el legislador ha considerado que todo tipo de manipulación de sustancias estupefacientes es un grave atentado contra la seguridad pública, porque ese flagelo mina a las personas e inhibe el libre desarrollo de la personalidad. Pero en este caso, la modalidad, su señoría, llevar consigo y en su contexto traspasar fronteras internacionales llevando esa sustancia deleteria o venenosa, considero que es de las modalidades más graves que podemos tener, porque afecta no solo la salud pública, sino el orden económico y social, y mancilla la integridad de nuestra nación Colombia. Por eso me parece, señora juez, que esta modalidad es supremamente grave. Ahora bien, de cara a los preceptos del artículo 310, considero que el numeral 7 se adecua cuando se haga parte o pertenezca a un grupo de delincuencia organizada. ¿Por qué lo digo, señoría? Porque es bien sabido que esa sustancia que tiene origen vegetal necesita de unos agricultores que la han cultivado, necesita de unos expertos químicos que sean capaces de procesar esa sustancia y darle la presentación, necesita expertos que la camuflen en una tela para ponerla en la maleta, y necesita un experto en talabartería que la pueda camuflar allí. Y hasta donde sabemos, la señora Cafuri no tiene estas especialidades. Entonces vemos ese grupo de personas que están trabajando mancomunadamente para la sociedad, para el éxito de la empresa criminal, y la participación de la señora Cafuri, nada más y nada menos que llevarla al exterior, donde muy seguramente iba a ser entregada a otra persona, porque también muy difícilmente se podría aplicar semejante cantidad para el uso personal. Me parece entonces que sí hay la pertenencia a un grupo de delincuencia organizada, que no digo organización criminal, que es diferente, porque la organización criminal me exige demostrar su estructura orgánica. En este caso simplemente son personas que sin conocerse van aportando un grano para el éxito de la empresa. También, su señoría, tengo énfasis en la no comparecencia del artículo 312, que obliga a analizar gravedad y modalidad. Como ya lo hicimos, la pena imponible de 10.6 años, y además los siguientes factores: la falta de arraigo en la comunidad. ¿Por qué digo que hay falta de arraigo en la comunidad? Porque este precepto también involucra la facilidad que tenga para abandonar definitivamente el país. Y entonces, pues, te he hablado de ese pasaporte, en donde podemos observar, pues, justamente que se cuenta con él, y también vemos un sello de migración, no es muy legible, pero nos podía indicar que se ha salido del país. Bueno, y aunque fuera la primera salida, de todas maneras se nos está demostrando que hay esa facilidad para volar y desplazarse a tierra lejana, lo que nos estaría indicando que habría un eventual peligro de no comparecencia, sino hoy no imponemos una medida de aseguramiento. Yo considero la que debe ni idónea, necesaria y proporcional, es una medida de aseguramiento intramural, porque una medida no privativa considero resultaría insuficiente, dada la modalidad, la magnitud del evento, la cantidad de droga y el modus operandi. Señoría, es posible que a futuro se configuren los requisitos y no podíamos garantizar la no repetición del hecho, pues muestra mayor temeridad la persona que acciona en la forma en que lo hizo la señora Capulli. Es por todo ello, señora juez, que le estoy pidiendo medida de aseguramiento de detención preventiva en establecimiento de reclusión. Corte hablado. Muchas gracias, defensa legal, en este último punto. Gracias, su señoría. Su señoría, respetuosamente solicito, pues tengo, esta defensa tiene dos solicitudes para que pues, usted las tenga presente. Y de no, una es que no se le imponga medida de aseguramiento a mi ofendida, tal y como lo ha pedido el fiscal, literal al artículo 307. Yo le solicito pues que no se le imponga esa medida y que si se va a imponer pues que sea en el lugar de residencia que a continuación voy a señalarle, señora juez. Y también por lo siguiente, porque si la fiscalía pues trae el numeral séptimo del artículo 310 y recordemos, señora juez, que esa modificación, la más reciente modificación que ha tenido la 1760, que ha traído la modificación, la última que ha traído al código de procedimiento, el artículo 310. Dice que para estimar si la libertad del imputado representa un peligro futuro para la seguridad de la comunidad, además de la gravedad y la moralidad de la conducta punible, la pena imponer, después deberá valorar otras circunstancias, siguientes circunstancias. Entonces, pues se ha hecho énfasis, señoría, a la modalidad y la gravedad de la conducta. Y pues de eso se trata la reforma que ha tenido el procedimiento penal. Y entre eso, pues la misma sentencia de la 1198, pues hace alusión a que no solamente debe tenerse esa parte de la modalidad y la gravedad de la conducta. No es suficiente para eso. Entonces, traer el numeral séptimo cuando haga parte o pertenezca a un grupo de delincuencia organizada. Señoría, es que eso no se ha determinado acá. Si bien es cierto, la señora está inmersa en una conducta, pues se tiene que decir que es reprochable. Eso no es óbice para que se determine que ella es un peligro para la comunidad. Eso no se ha determinado, y no se ha determinado que ella pertenezca a ningún tipo de delincuencia organizada. Eso pues debería haberse traído acá, qué grupo de delincuencia organizada. O sea, no solamente cuando se va a pedir una medida de esa, pues hay que, y sobre todo cuando se trata de libertad, la libertad de una persona en este momento pues está en juego. Y como es el último derrotero, la privación, entonces pues se tiene que traer en concreto, real, mostrando el por qué es que se hace el numeral séptimo que pertenezca a un grupo de delincuencia. No es suponerse porque si me devuelvo inicialmente, no se determinó que aún la señora llevara consigo el estupefaciente. Entonces, como eso no se ha determinado aún, pues considero que ella no puede estar inmersa en este artículo. Ella no pertenece a ningún tipo de delincuencia organizada y aquí no se ha traído pues a demostrarse que eso ha sido así. Entonces, privar a una persona de la libertad con suposiciones. Se supone que pertenece a un grupo porque uno la fabrica, el otro la empaca, el otro la amarra. Eso es suponerse. Eso aquí no se ha determinado en concreto, pues, que ella pertenezca a este tipo de bandas o pues que quede inmersa en este numeral séptimo de este artículo 310, señoría. Entonces, pues eso es lo que hace que esta defensa, respetuosamente lo solicite, señoría, pues que no se le imponga la medida de aseguramiento tal y como lo está pidiendo el señor fiscal. Y que por el contrario, pues señoría, si usted considera que no se puede aceptar mi solicitud en cuanto a que no se le imponga medida de aseguramiento, pues solicito que se haga... se le dé a mi defendida, tal y como está el numeral B del artículo 307, no privativa de la libertad, pues que no, la señora está en capacidad de comparecer en el momento que la judicatura le haga un llamado. Ella podrá presentarse en cualquier momento, sea ella o si no por parte de su representante, pues que en este caso se me ha otorgado poder a mí para que la represente en todas las instancias de este proceso. Entonces, primero, pues que se le den un lugar de residencia, el segundo, que se le den el lugar de residencia si no se acepta la primera. Y para eso, señoría, pues le voy a dar las direcciones en donde la señora Kapoor se puede localizar o en cualquier momento la fiscalía. Cualquier llamado que le haga la judicatura, ella puede responder a él. Entonces, es en la carrera 72F1, número T28F49, el barrio El Diamante, la ciudad de Cali. Entonces, señoría, pues lo solicito comedidamente que no se le imponga la medida, o si no, pues que finalmente se le dé el lugar de residencia. Señoría, muchas gracias. Muchas gracias a todos los intervinientes ya en esta última parte. Que ha solicitado el señor fiscal para María Fernanda Kapoor y Montoya una medida de aseguramiento intramural en la cárcel de mujeres. Vemos que debemos revisar el artículo 308 del Código de Procedimiento Penal, norma esta que nos dice que a petición del fiscal delegado se decretará una medida de aseguramiento cuando existan elementos materiales probatorios de posible autoría o participación. En este caso, esa posible autoría o participación se da en cabeza de Kapoor y Montoya por haberle encontrado una sustancia estupefaciente en su equipaje que pretendía salir del país. En cuanto a la necesidad misma de la medida, estamos totalmente de acuerdo con el señor fiscal por otros aspectos, pero con ese enfoque, pero con otras palabras, vemos que aquí se da ese 308, numeral segundo, que nos dice que el imputado constituye un peligro para la seguridad de la sociedad, y el numeral tercero, que resulte probable que el imputado no comparecerá al proceso. De acuerdo a ese numeral segundo desarrollado por el legislador en el artículo 310, ¿qué dice? Para estimar si la libertad del imputado resulta un peligro futuro para la seguridad de la comunidad, además de la gravedad y modalidad. Y vemos que en este caso esa conducta es grave, la modalidad es grave también, pero es grave querer transportar de este país a otro país dejando el nombre de Colombia como siempre en el piso, donde aquí no es sino narcotráfico. ¿Y hacia dónde va dirigida esa droga? Hacia un número incuantificable de seres humanos, porque no se sabe qué droga, qué cantidad le va, es para cada persona, y el daño que se multiplica es sin fin, es incuantificable. Pero no quedándonos con esa gravedad y modalidad, estamos de acuerdo cuando habla el señor fiscal que a ese grupo hagan parte de un grupo de delincuencia organizada, y vemos que allí eso lo toma esta juez, es en cuanto a que sabemos que María Fernanda Camboy ella solita no ha camuflado la droga, ni la ha conseguido, son otros eslabones que hacen parte de una organización criminal. Nadie, ni ninguno de los que estamos aquí, creo que seríamos capaces de poder camuflar una droga de la manera en que la camuflan. Entonces vemos que allí sí se da esa gravedad, modalidad, y fuera de ello, un aditivo más que ya lo he explicado. Y en cuanto al 313, y también se da la no comparecencia, pero no porque no tenga arraigo. Claro que María Fernanda Cafuri tiene arraigo, téngalo aquí en Medellín o donde sea, claro que sí lo tiene, y el señor fiscal, el señor defensor ha hecho los esfuerzos, y uno entiende que no tienen el mismo tiempo de la fiscalía, pero no por el no arraigo no lo tiene esta juez de garantías, sino porque el quantum de la pena nos da a entender que no comparecería de acuerdo al 312 por la pena imponible. Por todo ello, la medida de imponer a María Fernanda Cafuri Montoya será de detención preventiva en establecimiento de reclusión que se confiará al Centro Penitenciario Especial en Cali de Mujeres. En cuanto a que se mute por el lugar de residencia, sabemos y entendemos que no nos han presentado los elementos suficientes para poder decir y entrar a analizar un posible 314 del numeral segundo al quinto. Por ende, hoy se despacha negativamente. Como quiera que una decisión, se enviará la boleta respectiva y los oficios donde se almacenan bases de datos de medidas de aseguramiento. Como quiera que una decisión de carácter interlocutorio le proceden los recursos de ley. ¿Fiscalía sin recurso? Defensa sin recurso. Se termina siendo las 11 de la mañana, es todo.